noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus lo saluda en esta noche tan linda, tan especial, como lo son todas, cuando nos disponemos a estar un ratito entre amigos, escuchando muy buena música, en compañía de nuestro gran amigo Javier Merlo en controles, y del otro lado del vidrio, del otro lado de la antena, como suele decir un colega que ha pasado por aquí, por esta radio, del otro lado de la antena, todos ustedes, acompañándonos este ratito, bueno, para compartir esta compilación, esta selección del día de hoy, que como comentábamos en el blog, que solemos publicar unas horas antes, también la distribución del news, cosa que no les caiga por sorpresa, que es lo que vamos a escuchar, y además lo agenden, ¿no? Porque si te cae sobre la hora. Decíamos que con un arranque tranqui, algunas cositas que me han quedado de programas anteriores, selecciones que yo he hecho de programa, para programas anteriores, pero que he dado un poquito la onda de los anteriores programas, casi que no cuajaba, así que hoy sí vamos a tener una primera mitad bien tranqui, con muchos solos pianos en la parte central de nuestro programa. Y ya ahora voy a pasar a comentar la totalidad de los temas que vamos a escuchar el día de hoy. Pero antes te comento esto, arrancábamos con un trío. Este disco lo tengo hace rato y cómo lo escucho y qué lindo, cómo me gusta. Esta impronta de así muy modernosa, muy contemporánea, de los tríos jóvenes, ¿no? Europeos. En este caso, de Europa del Este, un grupo estonio. Hablamos de Joel Remmel Trio, que publicó su último trabajo, Sharp, bajo el sello MIB, el 18 de abril último pasado. Escuchábamos el último tema de este álbum, el octavo, último corte. Pianista él, un joven músico, y su hermano, Heiko Remmel, en contrabajo, Remmel Tefanó, en batería, y en este disco, además que, bueno, ha formado parte de las presentaciones en vivo a lo largo de Europa, de su país y Europa, promocionando esta última publicación, el saxofonista finlandés Jonathan Rutio. Este muchacho, nacido en el año 89, muy jovencito, es uno de los pianistas más brillantes de la nueva generación de jóvenes músicos de la escena jazzera estonia. Ha estado muy activo en los últimos 10 años. Tiene, bueno, lidera su propio trío, pero además tiene otras formaciones. Tiene un dúo con su hermano y además un cuarteto junto a la cantante Lizzy Coixon, una cantante local de la cual no tengo mayores referencias. Otra cantante también, Ana Canilina. Bien, y otros más que se pueden observar en su web, bastante gráfica, muy estética, muy linda, sí, pero con poca información. Lo más trascendental creo que está por aquí. En el año 2011, Joel recibió el premio The Young Jazz Talent, al joven talento de jazz. En el 2013 y 2014 realizó una gira por Europa con la European Jazz Orchestra, tocando con grandes monstruos de la escena jazzera local y algunos también grandes personajes de la escena europea. Pero una particularidad que este muchacho, bueno, le gusta mucho fútbol también. Y es un jugador, y según leo por ahí, buen jugador, ¿eh? Un buen jugador, actúa, juega en la cuarta liga del campeonato de fútbol de Estonia, un equipo amateur, y además es comentarista en la radio y televisión pública de Estonia, comentarista deportivo, por supuesto, así que bueno, seguramente sus tiempos libres, seguramente, se me ocurre a mí que quizás su ocupación principal sea esta, ¿no? La de liderar su trío, que suena realmente muy, muy, muy lindo. Hemos hablado mucho aquí, y cuando mencionábamos a tríos muy jóvenes, sobre todo europeos, esta fusión realmente muy lindísima entre el folk local, el pop, el jazz, con esa impronta bien, bien, bien contemporánea. Bien, Joel Remmel Trio, Sharp, otro trío que se suma a la lista innumerable ya de jóvenes tríos de jazz. Bien, acá fue esto, ya están publicadas, ya empezamos a publicar las tapas en nuestro perfil de Facebook, cosa que hacemos a medida que van sonando los temas. Bueno, también lo de siempre, date una vueltita por el blog, por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, ahí está publicada la programación del día de hoy, más algunos otros, los últimos completos de los martes, con los enlaces para las descargas también, en la medida que se pueda y todo salga bien, al día siguiente de nuestro programa, del día jueves como hoy, publicamos el podcast también para que puedas escucharlo. Hace muy poquitos programas que venimos publicándolo también en un canal de Spotify. Así que bueno, si te das una vuelta por el blog, vas a poder ver los enlaces ahí y poder escucharlos bien cómodamente. Bueno, teléfono móvil 1560 3615 Paraguay, mensaje de texto 421754, el fijo de la radio. Estamos a través de internet por la web institucional de la radio, radiofmraices.com.ar. Así rapidito lo que viene para hoy. Abdullah Ibrahim, el gran pianista sudafricano, que ahí lo está sonando de cortina, acaba de publicar The Balance, su última producción discográfica. Vamos a escuchar a este gran pianista de 84 años de edad que todavía sigue grabando. Esta es su última publicación luego de 4 años. El gran pianista estadounidense Kenny Werner, también en un solo piano, muy lindo. Mark Copland, otro enorme pianista, en un disco dedicado a su compinche, amigo y colega de grupo, Gary Peacock. El disco es Gary. Vamos a escuchar, esto muy lindo también, me gustó mucho, el bajista, contrabajista acústico y bajista eléctrico noruego Mats Ellefsen, que acaba de publicar un disco realmente muy muy lindo. Y por acá, sobre el casi pasadita la mitad de nuestro espacio, levantamos un poquitito el ritmo con algunos aires latinos. Dave Bass, un pianista estadounidense que, bueno, que hace algún tiempito viene profundizando y recorriendo ritmos latinos, ritmos cubanos. El tema que vamos a escuchar ahora no es tan latín, pero bueno, es el que más me gustó. Corey Christensen, otro guitarrista estadounidense que también pareciera como que acaba de descubrir la música afrocubana, un disco realmente lindo, La Próxima se llama. Y cerramos con Bill Vinson, saxofonista estadounidense, con una de las figuras ascendentes y muy promisorias de la escena jazzera, Antonio Sánchez, el baterista Antonio Sánchez, mexicano, colega, compañero de nuestro querido Pat Mezzini, la última formación de Pat Mezzini. Y además de, déjame ver por aquí, bueno, no lo tengo más, ahí está, bueno, listo. No, quería comentar algo más, pero se me escapó, ya lo vamos a comentar cuando llegue su momento, sobre el cierre de nuestro programa. Ya, Abdullah Ibrahim, 84 años para este hombre que, según he leído por ahí, más de una vez, no solamente una, más de una vez, patrimonio musical de la humanidad, este hombre contemporáneo de Nelson Mandela, que también la pasó feo como él y sobrevivió como con su música pacíficamente. Es todo un abanderado del movimiento de liberación en Sudáfrica, es respetadísimo por eso, pero además también fuera de las fronteras de su país, como un gran músico, uno de los músicos libertarios, si se quiere, y valga la expresión, a través de su música. Abdullah Ibrahim, The Balance. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, escuchamos a la leyenda Abdullah Ibrahim, conocido en una época, ahora está firmando de vuelta sus discos como Abdullah Ibrahim, pero bien conocido en sus comienzos y durante muchísimo tiempo como Dollar Brand. Publicó Gearbox Records el 28 de junio último pasado. Este álbum, escuchamos el primer tema, Trinity Time, de 10 que tiene este The Balance. El balance, según él, explica un poquitito a qué se refiere esta cosa del balance. Y de alguna manera también lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Antes de escuchar el tema. Este balance, este equilibrio que él ha podido realmente memorable, ¿no? Al igual que la actitud y el compromiso político y social de Madiba, Nelson Mandela, un contemporáneo de él. Esta cosa de tratar de lograr el balance entre el pasado, el presente, el futuro de su propio país, de su propia persona, de su juventud, de la juventud de su país, de la música, de su música, y no ir detrás de revanchismos y cosas locas. Mirá que la pasó fea, sufrió la persecución propia de la apartheid de aquellas épocas, y bueno, y aquí está, firme, siendo un abanderado de la libertad, de la democracia y de los derechos civiles, con un compromiso social y político realmente muy muy fuerte, que trasciende lo musical, si bien su instrumento es la música, trasciende absolutamente lo musical para quedar allá arriba, ¿no? Bien enarbolado como una de las máximas figuras de la pacificación en el mundo entero, como su gran amigo Nelson Mandela, que por allá, en la ceremonia de posesión de mando en el año 1994, él fue uno de los músicos que tocó sobre el escenario. Me acuerdo de aquella enorme ceremonia, me acuerdo haberlo escuchado tocar a Dollar Brand, Abdullah Ibrahim, en aquel memorable cambio de mando, si se puede decir así, ¿no? Bueno, pero che, me voy a tener que tomar unos matecitos ahora, ya no más. Pero antes de eso, mientras suena la música, déjame que te termine de comentar un poquitito más de esto. Este disco fue grabado en apenas un día con un grupo, un septeto que él mantiene desde el año 83, el Ekaya, un septeto formado por amigotes de muchísimos años, que cada tanto se reúne para lograr cositas como esta, ¿no? Cositas, digo yo. Este disco enorme, The Balance, con el cual él intenta mostrar el equilibrio que ha logrado desarrollar a lo largo de tantísimos años de música. Bueno, no los voy a nombrar porque no conozco a nadie, son 7 integrantes del septeto. ¿Qué otra cosita te puedo decir? Bueno, algunas de las cosas, consideraciones que él mismo comenta. Nos empujamos a nosotros mismos fuera de nuestra zona de confort, comenta Abdullah, para que podamos presentar al oyente nuestra búsqueda de la excelencia, para que podamos relacionarnos con nuestros oyentes sin ninguna barrera de nuestro ego. No es jazz, para nosotros es un proceso de trascender las barreras. Bueno, el equilibrio, ¿no? Comentado. Muy bien. Dejamos esto. Abdullah Ibrahim, una tapa realmente lindísima, ¿eh? Ahí está publicada en nuestro perfil de Facebook. Este hombre de 84 pirulos. Un retrato en blanco y negro logradísimo, realmente muy, muy, muy, muy expresivo, muy, muy lindo. Bien, vamos a ir ahora, te decía yo que estábamos con esta onda así media tranqui. Ahora vamos a escuchar un solo piano por el pianista estadounidense Kenny Werner, The Space, que también de su connotación, así si se quiere, filosófica, que ya vamos a comentar, publicó Pirouette Records el 2 de noviembre del año pasado, 2018. Kenny Werner en piano solo, The Space. Thank you. lindísimo, una poesía, este último disco de Kenny Werner, The Space, publicó Pirouette Records el 2 de noviembre del año pasado, 2018, piano solo, para este gran pianista, un álbum grabado entre los días 11 y 12 de mayo del año 2016 en Alemania y mezclado en octubre del año 2017. Participa además como compositor, porque hablamos de un piano solo, según él mismo explica en su web, unas pequeñas palabritas que están ahí adelante de todo, palabras de agradecimiento a todos, dice, por vuestro continuo apoyo en amor y servicio, Kenny. Así firma unas poquitas líneas que aparecen ahí en la primera página de su website, además de las líneas también que están incorporadas en el interior del álbum The Space, que tiene una portada muy, muy linda. ¿La publiqué la tapa, che? A ver, pala. Ah, sí, la publiqué. Bueno, déjame que hablo otra vez acá. ¿Qué es lo que dice este muchacho, The Space? Bueno, él llama a este The Space, el espacio, el título más importante que he tenido para mi música. Y completa, se trata de vivir el momento contento con lo que he logrado o con lo que se logra. Más adelante dice: el lugar donde cada nota que toco es el sonido más hermoso que he escuchado. Fíjate vos, propias palabras del pianista, casi como conmovido por su propia música, ¿no? Genial. La escucha de este disco es magnífica, es bueno, qué sé yo, viste, así de tranqui, lentón. Invita a una escucha bien pormenorizada, viste, para un momento muy especial. Bueno, toda la música requiere de esa condición, ¿no? Pero como que esta se lleva todos los premios, ¿no? Vamos a escuchar ahorita nomás otro gran pianista. Pero espera que me quedaron algunas cositas por acá. La grilla de temas, ¿qué dice el mismo Kenny? Bueno, dos estándares memorables, uno de ellos, You Must Believe in Spring, Debes Creer en la Primavera, bellísimo, pero bellísimo, corte o versión de este enorme tema. Dos, una composición clásica de Jarrett, Five Moments, quinto movimiento, muy, muy linda, muy bien lograda también. Dos piezas del saxofonista alemán Jason Seiser, y tres originales del propio Kenny Werner para este disco fantástico, re lindo, The Space. Bueno, llegó el cabeza. Jorgito Siquich, ¿cómo andás? Muy bien, che. Mira, hace un ratito andaba yo aclarándome la garganta porque no sé qué se me atravesó ahí. Y voy a tener que preparar el matecito. Y bueno, ya está listo. Muy bien. Sigamos. ¿Qué es lo que tenemos de cortina? Corey Christensen, creo que es, Corey Christensen es un guitarrista estadounidense que va a ir sobre el final. Debo reconocer que vos estabas hablando. Sí. Marco Plan ahorita. Marco Plan. Gary es el disco que publicó el sello Illusions el 27 de marzo de este año 2019. Es un disco que apenas me enteré de la publicación de este disco, absolutamente a la loca búsqueda de tratar de conseguirlo. Conseguí una copia con una resolución no tan buena como la que yo esperaba, porque es un disco que prácticamente no está disponible en la mayoría de los lugares de distribución que suelo recorrer. Pero bueno, apenas un comentario. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, a mayor calidad de audio mejor, o a mayor calidad del archivo digital, mejor la escucha de la música. Sobre todo con estos, así como escuchábamos a lo de Kenny Werner, en lo de Mark Copland exactamente lo mismo. Temas muy pausados, donde la calidad pobre del sonido se nota enseguida. Gary es el álbum que Mark Copland, el pianista del grupo estable, del contrabajista Gary Peacock. Gary Peacock, sabrás vos, cabeza, enorme contrabajista, añazo con el Keith Jarrett Trio, pero añazos. Sí. Y en los últimos años, Gary Peacock ya de casi 80, seguro. Estuvo en Buenos Aires en el año 2017 para la el Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires. Tuve oportunidad de verlo. Abrieron el festival. El Gary Peacock Trio con Mark Copland, que después tuvo una presentación en solo piano en el Teatro Colón, en una de las salas del Teatro Colón. Fantástico, pero enorme, este gran pianista, Mark Copland, que como anécdota, no sé, lo habremos comentado tantísimas veces, por allá, hace una pila de años, era un muy reconocido saxofonista, un tipo que la rompía con el saxo, era una de las figuras máximas del saxo de aquella época, pero el tipo dijo, mirá, yo con el saxo, es un instrumento con el cual yo no alcanzo a expresarme de la manera que yo quisiera, como pudiera hacerlo con el piano. Así que se encerró 10 años, desapareció de la escena, 10 años aprendió a tocar el piano. Todos los músicos tocan componiendo el piano, pero él se perfeccionó en el piano y por allá emergió el Mark Copland pianista, fenomenal, este muchacho que seguramente que ha encontrado la forma de poder canalizar toda su expresividad musical. Illusion Records publicó el 27 de marzo último pasado Gary por Mark Copland. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, lindísimo Mark Copland, Gary, en homenaje, en honor a su gran amigo y colega de el Gary Peacock Trio. Hablamos de Gary Peacock, obviamente. Publicó el sello Illusions Records el 27 de marzo de este año. Todas composiciones del propio Gary Peacock, música absolutamente de Gary Peacock, y una de Annette Peacock, bajo la interpretación inconfundible del gran pianista Mark Copland. Estaba leyendo por aquí uno de los, por algo hace años que están juntos, ¿no? Gran pianista, que además uno de los pocos que ha logrado interpretar de una manera espectacular la música del propio Gary Peacock. Por allá vienen juntos desde el año 97, más o menos. Bueno, algunos años ya que el gran pianista Mark Copland forma parte de la agrupación estable del gran contrabajista Gary Peacock, que, como comentábamos hace un momentito, recordábamos aquella presentación abriendo el Festival de la Ciudad de Buenos Aires, Festival Internacional, en el año 2017. Recuerdo también que su actuación en solo piano, en solitario, en una de las salas del Teatro Colón. Uno hubiera pensado, che, va a tocar en el Teatro Colón. Obviamente la sala principal no, pero nos llevaron a todos, ¿no? Pero yo creo que el más perjudicado fue él y todos nosotros, él, su música y todos nosotros que estábamos ahí escuchando. Un subsuelo que hacía poco tiempo decían que había estado haciendo acondicionado horrible, una acústica realmente muy, muy fea. Una pena de no haberle facilitado un lugar un poco más aceptable a la altura de su categoría, ¿no? Mark Copland. Bueno, listo, nada más, porque mucho bla bla, compañero, y no quiero dejar nada afuera. Vamos a cerrar con este bloque así tranqui. Este bloque tranquilón. ¿Viste que tranqui venimos, cabeza? Demasiado para mi gusto. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No demasiado para tu gusto? Sí. A mí me encanta. ¿Viste esas cosas que por ahí venimos así medio... La semana pasada venimos medio ruidosos. Y esta vuelta viene así medio más tranqui. Bueno, un poquitito de todo, ¿no? Este contrabajista acústico noruego, Mats Ellefsen, es uno de los grandes músicos nórdicos enrolados dentro de esta onda, como diría el Herbie, la música nórdica, ellas, no ellas, porque tiene su componente y su tono y su impronta muy, muy, muy particular y muy personal. Ya lo hemos comentado muchísimas veces, esto de, así como en el litoral nuestro, la música del Brasil, el calor, las garotas, las chicas, la playa, de alguna manera componen todo un combo y un encuadre para que la música sea a tono con el paisaje, con los colores, con la temperatura, etcétera, etcétera. Sucede lo mismo con el folclore nuestro patagónico, surero, de eso Angelito podría hablar mucho más y mejor, y sucede lo mismo también con la música nórdica, los paisajes helados, fríos, silencios brutales. Y resulta de todo eso una alquimia fenomenal, que los grandes músicos como Mats Ellefsen le sacan provecho, ¿no? Sacarle jugo a las piedras o hacer dulce, digamos, el hielo helado, ¿no? Una cosa francamente fenomenal. Reveries and Revelations es el disco que publicó el sello Hubro el 14 de junio de este año. Tiene una particularidad, este álbum, que él grabó en absolutamente todo en solitario. Podría decirse que es su otro álbum en solo, esta vez solo con trabajo, pero que le dijo, bueno, junto a algunos amigotes, les mandó los audios por correo digital, obviamente, y le dijeron, bueno, escúchalo y métele algo, lo que te parezca, así, sin ningún tipo de condicionamientos ni nada que pudiera condicionar el aporte de estos músicos. Resultó esto realmente muy, muy, muy, muy lindo. Destaca la participación, otra vez, del guitarrista también noruego Eivind Narset, uno de los músicos que se ha incorporado a la lista de preferidos de nuestra, hasta el momento, cada vez más engrosada lista de músicos preferidos. Arve Erlisen en trompeta, que se luce en el último corte que vamos a escuchar ahora, lindísimo, la trompeta de Arve Erlisen. Thomas Strong, el baterista, otro gran, como si sea activista o partícipe de la música nórdica. Y el otro baterista, Per Odvar Johansen, este es desconocido para mí, conforman un combo realmente fenomenal para este Reverie and Revelation. Dedicado, me dijo Iván, que le encanta esta onda, Mats Eilersen, Reverie and Revelations, publicó el sello noruego Hubro el 14 de junio de este año. Eivind Erset, guitarra, Per Odvar Johansen, en batería en el corte 10, este que escuchamos recién, Appreciate, el último y décimo corte de este fantástico disco. Thomas Stronen, batería y percusión, Arve Erlisen, trompeta, el típico sonido de la trompeta de Erlisen, fantástico. El Cabeza decía que le recordaba a Billy Joel, el trompetista. Sí. A mí no me parece para nada, pero si a vos te parece. No, tiene momentos. ¿Quién más? Bueno, Miles Davis, el propio líder del grupo, contrabajo, bajo eléctrico, acústico, guitarra, armonium, teclados, etcétera. Recordemos que él grabó en su domicilio particular y mezcló todos los instrumentos, el bajo, todos los bajos, el eléctrico, el acústico, el doble, el contrabajo, la guitarra baja, además teclados, armonium, y le pasó las grabaciones a sus amigotes para que ellos hicieran lo propio y le devolvieran la música. No hubo ningún tipo de edición, ni un pero para nada, fue así como salió este disco fenomenal. La tapa del disco que está publicada en nuestro perfil de Facebook también da cuenta de algo que comentábamos hace mucho tiempo atrás, ¿no? El sello noruego Hubro tiene una particularidad realmente muy, muy, muy particular, ¿no? Valga la redundancia, decían a una vecina. Que son muy especiales. Vos sabés que sus fotografías son fotografías muy, muy simples, que cobran sentido dentro de la estética del sello, porque hay fotos que son realmente muy malas, ¿no? Desde el punto de vista estético, que uno las pensaría como fotografía, digamos, de cierto porte. O sea, fotos muy sencillas, de esas que uno no, viste, escondería casi en un álbum familiar. Sin embargo, dentro de la estética de no solamente la estética musical, sino de la estética especial del sello, cobran esa particularidad o ese gustito tan, tan especial. Otra cosita que me llama mucho la atención es que tanto el logo de la lechucita como la información con respecto al título del álbum y los intérpretes están escritas a mano alzada con un trazo casi infantil, ¿no? Como que si yo escribiera casi con la mano izquierda o con los pies, una cosa así. Le da ese gustito así, sí, muy, muy particular, dentro de una, si se quiere, guerra, ¿no? En el buen sentido de la palabra, entre los sellos, como para, digamos, diferenciarse con un catálogo. Ciertamente en este caso el sello Hubro fomenta, por ejemplo, a grupos, ¿cómo decirte?, contemporáneos y, bueno, no me sale la palabra, no tradicionales, de rock alternativo, esa es la palabra, grupos alternativos de rock, música folk, música de jazz, por supuesto, también cosas raras, ahí está Hubro, como lo que acabamos de escuchar, no tan raro, pero sí muy lindo. Lo demás se dicen Reveries and Revelation, lindísimo, pero lindísimo. Esto, con esto terminamos este bloquecito, así bloquecito un poco largote de música muy, pero muy, muy tranqui. Habíamos dicho que levantábamos un poquitito, pero ¿qué pasa? El tema que elegí para empezar a levantar un poquitito no es justamente el más movidito de todo. ¿Es otra plancha como la que venimos? No, pero bueno, a mí me gustó. Pasa que lo escuchaba, me pegó este. Tendría que por ahí haber elegido otro más. Pero bueno, me gustó mucho, mucho el tema que vamos a escuchar ahora, de el pianista estadounidense Dave Bass, No Boundaries. Es el disco publicado por el sello Welling City Sound el 2 de agosto último pasado, hace apenas 20 días. Este muchacho ya algunos años, Dave Bass, muy fuertemente influenciado por la música afrocubana. De hecho, participan tres figuras consagradas del movimiento latín cubano, como el bongueño bongocero Carlos Caro, Miguel Valdés en la bata y el negro Mauricio Hernández en timbales, maracas, un hombre ya con un par de Grammys en la mano también, igual que Carlos Caro. La voz de Carrie Allison, por ahí suena realmente lindo. Carlos Enríquez también en bajo, otro ganador de dos veces del Grammy. Y el flautista y clarinetista y saxofonista Ted Nash, que habla maravilla, ¿no?, de su compatriota Dave Bass, en este disco que tiene una impronta muy, muy cubana, muy afrocubana, que no la van a descubrir mucho en este tema, pero que tiene esa cosita, ese trasfondo. No todo lo latino, no todo lo cubano, no todo lo afrocubano es responde a ese sonido característico, ¿no? Con lo que uno lo asociaría así casi linealmente, ¿no? Vamos a encontrar aires latinos también en este tema que vamos a escuchar ahora por Dave Bass. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. A Dave Bass, No Boundaries, publicó Wailing City Sound el 2 de agosto de este año. El tema In the Rain, el 12º, anteúltimo tema de este largo y lindísimo disco, ¿eh? Decíamos hace un momentito, bueno, esta onda así latín, la tiene, ¿viste? Sí, sí, sí. Suavecita, suavezón. ¿Cómo me gustó este tema? Realmente lindísimo. Un hombre muy preocupado de hace algún tiempo, ¿no? Con el enfoque afrocaribeño. Enamorado de la música afrocaribeña. De hecho, la colaboración con músicos cubanos en este disco viene también de alguna data anterior. Hablamos de Mauricio El Negro Hernández, hablamos de Miguel Valdés, el baterista, y Carlos Caro. Carlos Enrique también en bajo. Bueno, Carrin Allison, para seguir mencionando la gente que participa en este disco, la voz de Carrin Allison. Una cantante, a mí mucho no me gusta esta chica, pero aquí suena bastante bien. Ted Nash en flauta, clarinete bajo, y saxo soprano y alto, y tenor. Y Dave Bass al piano, que es una historia muy, muy particular de este muchacho que aprendió a tocar el piano y teclados desde muy jovencito, obviamente. Como pibe y propio fan de la música rockera, ¿no? ¿Quién no? Dice que abrió por tocaba en bandas que hacían de bandas soportes de gente como Alice Cooper, por ejemplo, y de un grupo que yo desconozco, Captain Beefheart. Desconozco el grupo ese, pero obviamente grupos rockeros. Hasta que el hombre, bueno, le picó el bicho del jazz, fue aceptado en la Berklee y aguantó poco en la Berklee. No es el primer y único caso en el que van ahí, estudian o intentan estudiar, se dan cuenta que no es lo que ellos esperan y se rajan para otro lado. ¿Él para dónde rajó? Fíjate dónde cayó. Cayó en las manos de la legendaria profesora, pianista rusa, Madame Margaret Shalov, una mujer que le enseñó, si se quiere, a tocar el piano a gente como Keith Jarrett, Leonard Bernstein, Steve Kahn y al mismísimo Kenny Werner, que acabamos de escuchar, entre otros grandes pianistas, ¿no? Fíjate en qué manos cayó este muchacho Dave Bass, que bueno, la verdad que yo no había escuchado anteriormente discos de él, pero realmente me encantó, y particularmente este disco con esta impronta así afrocubana. No Wanderers, 2 de agosto de este año, publicó Wailing City Sun, Dave Bass. Bien, los últimos dos. Vos preguntabas hace un momentito qué era lo que sonaba de cortina. Uh-huh. Vamos a despejar un poquito el escritorio por aquí. Y se trataba de el guitarrista estadounidense Corey Christensen. Este muchacho también, no en el caso como el caso de Dave Bass, que viene ya trabajando y viene incursionando esta cosa de la música afrocaribeña desde hace algún tiempo y ha desarrollado un cierto estilo, por así decirlo. Qué bueno tu mate arregladito, ¿eh? Chévere. Corey Christensen por allá dijo, bueno, ¿qué es esto? Obviamente que no la desconoce, pero ¿cómo sería? Esa sería la supuesta pregunta, ¿no? ¿Cómo sería tocar a música afrocubana, afrocaribeña? Así que se puso las pilas junto a su grupo, un cuarteto completado por David Beloff en contrabajo, Michael Spiro en percusión, Colin Douglas batería y percusión, él en guitarra eléctrica y acústica, para grabar La Próxima, así se llama este disco que publicó el sello Origin Records el 16 de agosto último pasado, hace muy poquitos días. Una impronta así muy latina para este muchacho, que para hacer su primera vez y su debut en este estilo le salió bastante bien, Corey Christensen. Thank you. Christensen, la próxima, Origin Records, 16 de agosto último pasado. Fíjate que fresquito este disco. Corey Christensen, guitarra eléctrica y acústica. David Bilov, bajo eléctrico. Michael Spiro, percusión. Y además productor del álbum también, Colin Douglas, batería y percusión. Este muchacho que se ha propuesto, según sus propias palabras, investigar la música, ¿no? La música que viene del África, que recaló primero en, según él, la línea que hace, ¿no? El derrotero de la música que viene de tierras lejanas africanas, su paso por Cuba y posteriormente los Estados Unidos. No quería quedarse afuera de esta movida, contrató y se acercó y además estudió mucho tiempo, dice que se rodeó de gente conocedora de la música que pudiera darle el soporte necesario para que esta cosa salga, ¿no? Con ese aire afrocubano. Si bien él mismo dice que no es un disco de música cubana o caribeña, tiene su, digamos, su gustito y está inspirada absolutamente en ese estilo, ¿no? El propio Christensen dice: estoy totalmente emocionado, he estado escuchando mucha de esta música y estudiando, pero entiendo que al final del día soy gringo. Así que no estoy intentando hacer un verdadero álbum afrocubano, sino más bien hacer que mi música sea interpretada por verdaderos artistas afrocubanos y latinos. Estoy muy emocionado de escuchar lo que se nos ocurra. Y bueno, ha estado, como te digo, estudiando no solamente la música, sino la cultura afrocubana, afrocaribeña, rodeándose de músicos con, obviamente, con pasar afrocubano, afrocaribeño, y cultura también, ¿no? Cultura de lo musical también, para lograr este disco realmente lindo, ¿eh? ¿Viste cómo toca? Muy lindo. Suena realmente muy, muy lindo. La próxima, Corey Christensen. Bien, nos vamos a ir con este muchacho, Will Benson. Will Benson, un saxofonista estadounidense. Es su segunda cita como líder de banda para el sello Criss Cross. Publicó It's All Right With Three. Está bien con tres. Publicó Criss Cross el 6 de mayo del año pasado, 2018. La banda fenomenal, el gran guitarrista israelí Gilad Heselman, un hombre que viene en franco ascenso, pero se tomó el cohete, el último. Realmente lo que toca este muchacho, la onda que tiene, francamente fenomenal. Ya viene como líder de sus propios proyectos, creo que va por su tercer o cuarto álbum. Todos han sido parte de aquí de nuestro espacio. Y alguien que no necesita presentación, el baterista mexicano Antonio Sánchez, último integrante, el miembro estable de la última formación del guitarrista, sí, Pat Messini, claro. Que de paso, cañazo, 13 de marzo del año que viene, Pat Messini prometió su visita a nuestro país en el Rex, con, ¿no? En el Gran Rex, con, sí. Con Antonio Sánchez en la batería, con la contrafajista malaya Linda May Han Oh, y un pianista que no recuerdo su nombre. Ya nos vamos a poner Land Mine, ¿no? No, desapareció el Lille. Bueno, It's All Right With Three, Will Benson, fantástica despedida de este día de hoy con música muy tranqui, ¿viste? Sí, levantamos un poquitito, no rompimos, ¿viste? Cuidamos un poquitito, pero me gustó mucho, ojalá les haya gustado, les haya parecido lo mismo a todos ustedes. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy, que el Cabeza Sikich con los mates riquísimos, Javier Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Hasta pronto. Thank you. Thank you.